94.3 Río FM. 11 horas 38 minutos de este domingo 5 de septiembre de este 2021 electoral. Pensá que dentro de una semana ya vamos a estar votando. Bueno, a una semana de la elección vamos a charlar un ratito con la candidata a diputada nacional, nuestra amiga Corondina, ella. Victoria Tejeda. Victoria, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Muy bien. Nosotros acá pensando que el domingo que viene vamos a tener una elección que es muy importante, una PASO que es muy importante, que va a definir los candidatos que se van a presentar a la general en noviembre. Tal cual. Lo que hay que definir son proyectos que hay que ir a defender en noviembre, tanto a nivel local, nosotros particularmente en Coronda, y a nivel nacional, donde hay varias propuestas y se discuten también modelos de producción, modelos económicos, modelos de cómo uno quiere, particularmente en Coronda, quiere y ve a la ciudad, cómo quiere seguir progresando. Y a nivel provincial, digo, con la propuesta que llevamos con Maximiliano Puyaro como candidato a senador nacional. De una manera objetiva, porque entiendo que lo podés hacer, ¿cómo ves el nivel de las propuestas de esta elección? En general te hablo. Mira, si te hablo del frente nuestro a nivel provincial, fue medio extraño porque teníamos el eslogan principal, el de todos, el de Juntos por el Cambio, ponerle un límite al kirchnerismo. Pero después del eslogan siguen las propuestas y nosotros tenemos. Yo, si querés, te puedo comentar nuestras propuestas que surgieron de todas las recorridas que hemos hecho el año pasado y este año junto a Maximiliano, que en esto tenemos la tranquilidad, Manuel, que existen las redes sociales y que pueden empezar a buscar para atrás y buscar y ver que las recorridas existieron, que nos hemos interesado, que Maxi actualmente es diputado provincial y ha presentado muchísimos proyectos a nivel como proyectos de ley referidos a la producción, referidos a la pandemia, con reuniones que han surgido por Zoom debido a la pandemia, como todos ya conocemos, pero que de ahí surgieron las propuestas que sí vamos a llevar. Primero lo de extinción de dominio, después referido a una modificación de la ley laboral, una modificación de la ley de sindicatos y sobre todo una modificación a la ley impositiva. Todo esto viene de estar charlando muchísimo con el sector productivo, donde te dicen: queremos invertir, queremos incorporar mayor cantidad de empleados, pero también tenemos límites por todo lo que implica las contrataciones de personas y blanquear, y obviamente que uno apuesta a eso, pero también tiene que ver con la modificación de los sindicatos, de la ley de orgánica de sindicatos, porque digo, no puede ser que alguien del sector productivo quiera incorporar empleados y que los sindicatos pongan trabas, te pongan límites, que te frenen la producción, como ha pasado en nuestra provincia durante 3 meses. Entonces, es realmente amplio lo que tenemos que abordar, pero sobre todo referido al sector productivo. Sin duda que sí. Entiendo que el contacto, y nos consta porque lo que decías vos recién del tema de las redes, los muestra durante todo este tiempo en contacto con los municipios y comunas de toda la provincia, levantando esa realidad. Sí. Pero entiendo que en el caso, bueno, estamos ante una PASO. A ver, creo que hay que entender el hecho de que la PASO no se haya adentrado en el inconsciente o en el subconsciente colectivo y se tome esto. Todavía hay gente que no entiende qué es la PASO. No sé si coincidís en el concepto. Sí, mucha gente que te dice que no va a ir a votar a las PASO. Y la verdad que nosotros lo que queremos es que vaya la gente a votar, que participe de esta elección, porque está definiendo quién va a ser el candidato que va a poder convocar al resto, que va a poder realmente llevar adelante las propuestas y lo que dice firmemente. Yo no hablo del resto de los candidatos, sí hablo de nuestros candidatos, hablo de nosotros. Digo, lo ves a Maximiliano Puyaro, estuvo hace una semana, el martes, declarando frente a los monos estuvo. El viernes, cuando vino a Galvez, estuvimos charlando con él, estuvo 45 minutos diciendo lo que habían hecho y por qué. ¿Vos ves el resto de los candidatos sentados frente a los monos, teniendo lo que hay que tener para ponerle límites? Y en esto también lo planteamos a nivel nacional. ¿Vos ves el resto de los candidatos plantándose ante Cristina? Nosotros lo vamos a hacer, y lo queremos hacer, y lo queremos hacer con propuesta, porque es ponerle un límite, pero poner un límite también a cómo se reparten los recursos. No puede ser que en nuestra provincia, de cada 100 pesos que se van, vuelvan 3 pesos. ¿El resto dónde van? ¿Al conurbano? Digo, nosotros nos pusieron límites, y esto, a esto se refiere, ponerle límite al kirchnerismo. El transporte en nuestra provincia, los problemas que tenemos con el transporte, obra pública, ¿cuánta obra pública necesita nuestra provincia? Y te digo, vuelven 3 de cada 100 pesos con respecto a salud, educación, digo, seguridad. Es mucho lo que se puede avanzar, pero por sobre todo poniéndole límites y haciendo las cosas mejor. La vida del político tiene estas cosas, ¿no? Tenés, ¿cuánto hace que estás en campaña? Básicamente no dejas nunca de hacer campaña, pero, no, pero claro. Es que en realidad no es campaña, la vida en sí, vos dijiste la vida de un político. Para mí la política es una, es forma, una de vida. Forma también de vivir. Yo desde muy chica, ustedes en Coronda lo saben muy bien, desde muy chica que voy al comité. Ayer encontré en un negocio un joven que militaba con nosotros. ¿Te acordás cuando era chiquitita que iba al comité? Y que él me decía, ¿te acordás de un chico que iba también a la Juventud Radical, que después fue a vivir a España? Y dice, desde ahí que te veo, Vicky, desde ahí. Y es que a mí desde chiquita me gustó. Acobijé política gracias a mi abuela, que bueno, también todos la conocen, a Nelly, que iba, y a mí me empezó a gustar acompañarla. Y bueno, me acuerdo a los 18 que, bueno, me eligieron como presidenta de la Juventud Radical de Coronda. ¿Cómo empezamos a meterle? Ya, digamos, intuitivamente, pero desde chica recuerdo repartir votos, de acompañar, de meterme en conversaciones. Ayer en San Genaro, te cuento, Marvel, una anécdota. Dice el intendente de San Genaro que él había sido presidente de la departamental. Claro. Dice, tengo recuerdo tuyo en una reunión que hicimos departamental en la filial de Unión, donde eran todos mayores y de la juventud habíamos pocos jóvenes. Bueno, y cuando empiezo a hablar, dice, me quedó grabada una frase tuya, que es pensar en el resto de los vecinos. Y si siempre me quedó grabado, dice, y ahí te conocí, pero no tenía referencia. Y hoy digo, Bastón es por segundo mandato intendente de San Genaro, pero es un gran amigo que viene gestionando mucho, y así, bueno, millones de anécdotas puedo contar de Coronda, con Bachi, con Cristian, con Gustavo, con Tere, con Pancho, que hace años que venimos transitando. No. ¿Cómo? A ver, yo te puedo pedir estas, no, que no sé, no. Cada uno, claro, no, yo sé que tienen encuestas, yo sé que te están midiendo, pero de repente, bueno. ¿Cómo ves la movida de las fuerzas? Es decir, Juntos por el Cambio tiene un montón de partecitas diferentes que todas después suman, obviamente, ¿no? Pero tienen que dirimir para que salga una lista. La lista va por consenso, esa lista después se integra, la lista final de diputados, por cómo salgan. Dentro de ese fenómeno, ¿cómo te ves, cómo ves tu participación dentro de lo que es la paso de Juntos por el Cambio? Primero, Marvel, aclaro por qué te digo encuestas no, porque debido a la pandemia, muchas encuestas que se han hecho son telefónicas, en realidad la mayoría son telefónicas, y a más de una persona que han llamado te cortan, o teléfono, es por teléfono fijo. Digo, por ejemplo, yo no tengo teléfono fijo en mi casa, y sé que muchas personas no tienen teléfono fijo, entonces es extraña la encuesta, y la mayoría de las encuestas que han hecho son en Rosario y Santa Fe. Y nosotros tenemos una fuerza extraordinaria en el territorio. Yo ya te lo había comentado, a mí se presentamos más de 200 listas, o sea, 200 propuestas, tanto para muchos intendentes que se van a renovar ahora en las intermedias, que son creo que 13 intendencias, varias son nuestras, como Hermann, Armstrong, bueno, me voy a olvidar de alguna, pero te digo fuertemente esas. Y San Vicente, que por primera vez va a ser de ciudad, y además referido a presidente comunal y concejal. Imagínate, 365 localidades que tiene nuestra provincia, en 200 hay un candidato de los espacios. Es una fuerza muy grande la del territorio. Nosotros en el interior somos muy fuertes y apostamos a eso. Y referido a tu pregunta, creo que vamos a estar muy bien. Y apostamos fuertemente a la candidatura de Maximiliano y de Carolina Piedrabuena, que son personas con experiencia. Digo, Maximiliano viene de estar en el ministerio más candente que tuvo nuestra provincia y que tiene, y que lo que uno siempre analiza es que habrá visto a Miguel Lifchi, que fue el mejor gobernador que ha tenido nuestra provincia, en Maximiliano, que tenía 40 años, para elegir como ministro. Algo vi, y duró los 4 años en el ministerio, con acierto y con errores, pero que hoy, las mismas, cuando nos ven, nos dicen, realmente uno tenía un concepto de Maxi y ahora lo valora. Valora el esfuerzo que se ha hecho, y vuelvo a repetir, con acierto y con errores, pero con mucha prepotencia de trabajo y poniendo el cuerpo, siempre poniendo el cuerpo y la cara. ¿Te puedo agregar algo? Por supuesto. ¿Qué habrá visto Miguel Lifchi en vos para elegirte como compañero de fórmula para competir por la gobernación de la provincia? Y eso, pobre Miguel, claro. No, lamentablemente no lo vamos a saber, y lamento mucho lo que ha pasado con Miguel. Habla de su vida, habla de la honestidad que ha tenido él, que ni siquiera quiso vacunarse como se vacunaron muchos a la carta, mientras el resto estamos haciendo cola. Y como se perdió la vida de Miguel, se perdieron más de esos 10.000 vidas, pero uno no lo puede entender, y habla de su honestidad, de lo que ha sido y lo que ha significado para todos nosotros. Sin duda a mí me duele un montón, porque digo, además de haber sido el mejor gobernador que tuvo nuestra provincia, Miguel era un amigo de todos nosotros. Miguel era un amigo de Coronda, y de cada una de las localidades. Es difícil no emocionarse cuando uno habla de él, cuando piensa en él, por todo lo que nos dio y las enseñanzas que nos ha dejado. Bien, expectativas para el domingo todas. Por supuesto, con Pancho creemos que vamos a estar muy bien. Estamos trabajando y hemos trabajado durante toda la gestión, desde que arrancó la gestión de Bachi. Es un lindo equipo Marvel. Te pregunto. Y eso es lo que vemos reflejado cuando salimos a conversar o nos convocan a reuniones. Es un lindo equipo. Te pregunto, porque me parece que es una cuestión, más allá de lo periodístico, de una cuestión moral, preguntarte, ¿es testimonial tu candidatura a concejal? No es testimonial, y vos lo debes saber y conocer muy bien, porque la presentación de lista a nivel local fue 2 semanas antes de la presentación de lista a nivel nacional. Cuando empezamos a charlar con Bachi cómo íbamos a conformar la lista local, hubo diferentes propuestas. La verdad, teníamos varios candidatos y candidatas que podían encabezar la lista. Sí, el equipo me pidió que formara parte. Esto, sabíamos que podía existir la posibilidad de nacional, pero también todos saben cómo termina muchas veces el armado de lista. Sí, sí, a veces sí. Resulta, a veces no. Pero a mí me lo pidió personalmente Bachi. Y yo, en este equipo que soy parte, veo el esfuerzo que hace Bachi, en nombre de él, toda la gente que lo está acompañando. Digo, ¿quién no ve cómo ha avanzado nuestra ciudad en estos 2 años? Sin recursos, Marvel, sin recursos, porque también el trabajo que está haciendo Rocío es extraordinario. Y en nombre de Rocío y de Bachi, todo el equipo, Pancho, digo, Belén, Ezequiel, Cindy, Carlito, no quiero nombrarlo a todos, también a los concejales, tanto Cristian en el acompañamiento desde el consejo como Gustavo. Y nosotros somos un equipo, y a mí me lo pidió el equipo. ¿Y cómo no voy a acompañar a este gran equipo? Y luego surgió lo de la propuesta nacional. Y después digo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Y dice Bachi, mira, tenemos la oportunidad de tener una legisladora nacional, porque la verdad que es una gran oportunidad. Digo, no es algo testimonio poco. Hay una gran habilidad que Coronda tenga una legisladora nacional, una diputada nacional. Me dice, Miki, todos te conocemos, dale para adelante. Es una oportunidad única que puede ser única también para nuestra ciudad. Bueno, por ahí es que muchos han hecho comentarios sobre eso, y me alegro que me hayas hecho la pregunta para poder aclararlo. Digo, voy para adelante por nuestra ciudad, voy para adelante, y ojalá que se pueda dar para que podamos gestionar. Si hay algo que nos ha identificado este equipo, es gestión, y eso es lo que queremos hacer. Yo te deseo mucha suerte. Decididamente sos la persona más encumbrada de lejos de la política de la ciudad, una de las personas que políticamente también está más encumbrada a nivel provincial también de la ciudad, y en la provincia también tenés un lugar importantísimo ganado a fuerza de laburo. Fuiste diputada provincial, fuiste secretaria de la municipalidad, fuiste diputada provincial, fuiste candidata a vicegobernadora, y ahora vas a un paso con posibilidades de ser candidata oficialmente para una diputación nacional, es decir, has hecho una carrera maravillosa en tan tiempo de vida. Yo te deseo mucha suerte, te agradezco la participación porque sé que es complicadísimo para tu vida personal, pero te sé. Estamos en el comité ahora. Acompañada de Alfonsina, obviamente. Por supuesto. Pero te sé una buena persona, Vicky, por eso te deseo de corazón toda la suerte. Bueno, muchísimas gracias y bueno, obviamente pedirle a la ciudadanía que nos acompañe a Pancho como candidato a concejal, que fuertemente lo va a seguir acompañando desde el consejo, que es lo que necesitamos, y obviamente que acompañe a la lista de Maximiliano Puyaro como candidato a senador, que realmente es una persona que ha gestionado y tiene capacidad y que estoy convencida de lo que va a hacer por nosotros. Es un buen fin de semana, buena semana, y bueno, estaremos charlando seguramente la otra semana para después de los resultados, haciendo una mirada un poco más general con a la luz de los resultados, seguramente. Por supuesto. Muchísimas gracias, Marvel, y bueno, a seguir trabajando. Un abrazo grande, Vicky, pasala lindo. Charlamos con María Victoria Tejeda, precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio. Dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.